lo que estamos haciendo, no en Costanera Norte, se comenzó desde ahí, pero es la ejecución de 11 rampas que bueno, surgen por se detectó la falta de accesibilidad al río y hacia la vereda, digamos, esa vereda elevada que tenemos como defensa del río. Entonces, y bueno, paralelo a eso también surge esto que por ahí comenté, un posteo de una persona que había una foto de una rampa de cordón que no llegaba a ningún lado, ¿no? Así que como esa había otra más y se incorporaron al programa este de las 11 rampas. Estas rampas son de, como te decía, acceso de calle hacia la vereda elevada y de la vereda elevada también en algunos sectores hacia la costa, el río. Porque hay sectores fundamentalmente en la zona de Sol de Mayo, de esa zona del club, pasando a la estación elevadora del Ituzaingó, que no son terraplenes muy altos para bajar hacia el lado del río, entonces es un sector de muy poca accesibilidad, incluso obviamente mucho más dificultoso para personas con deficiencia motriz, ¿no? Así que bueno, es lo que pusimos esta obra para la ejecución de 11 rampas. Bien, ¿qué plazo tiene de obra, Gastón, esto? Y ya se ha comenzado, como nos decías al principio, en Costanera Norte. ¿Cómo sigue a lo largo de la Costanera? El plazo es de 3 meses y se van ejecutando bien, van dentro del plazo, así que se comenzó por Costanera Norte, porque se eligió ese sector, no, pero van dentro del plazo bien, así que estamos tranquilos. Bien, hay otros proyectos también que viene llevando adelante la Municipalidad de Viedma que tienen que ver con un natatorio, que tienen que ver con incluir un poco más a Viedma en cuanto al deporte y algunas cuestiones que faltaban en los barrios. Sí, eso fue anunciado, bueno, el 1 de marzo por nuestro intendente, la ejecución de un parque acuático natatorio sur, se llamaría, sí, ese sería el nombre, y estamos trabajando ya en un anteproyecto avanzado para, creo que mañana se está presentando esta idea, este anteproyecto, para después sí avanzar en el proyecto definitivo y ver cómo lo ponemos en obra lo antes posible, tratando de llegar al verano que viene, ¿no? ¿Será financiado por la Nación? La idea es financiarlo, buscar distintas fuentes de financiamiento. En eso estaba trabajando Juan Gorosito, estuvo en un viaje a Buenos Aires buscando financiamiento para esto. Bueno, podrá haber alguna parte con recursos propios. Bueno, estamos viendo eso y justamente también es un poco la idea de presentarlo mañana, es buscar el apoyo de privados o de empresas locales. ¿Y cuánto es más o menos lo que estiman en cuanto a gastos o montos de ejecución de obra? No, todavía no lo tenemos definido porque, como te decía, es una etapa de anteproyecto. El proyecto es muy ambicioso, muy interesante, atractivo y por ende ambicioso también, pero quizás por el verano que viene tengamos una primera etapa. Es fácilmente etapabilizable, así que eso permite ir logrando objetivos hasta alcanzar el proyecto completo, ¿no? Porque el proyecto completo habla de distintas piletas al aire libre, una pileta cubierta, y apuntamos fundamentalmente el verano que viene tener las piletas abiertas.